Bueno, continuamos la programación de Cuarta en Onda en la 107.0 y ahora abordamos, Elena, un feo asunto. Porque detrás de las etiquetas de las prendas que muchos de nosotros llevamos se esconde el esclavismo del siglo XXI. Jornadas de trabajo inhumanas y condiciones indignas son impuestas directa o indirectamente por grandes empresas del textil. La plataforma SETEN abandera desde hace tiempo una campaña llamada Ropa Limpia y tenemos el placer de hablar con su coordinadora a nivel nacional, Eva Kreiser. Buenos días. Hola, buenos días. Te pillamos además en tránsito, acabas de estar en nuestra ciudad, en Zaragoza, y te pillamos en camino de tren, ¿verdad? Sí, estoy en el tren, sí, a ver qué tal nos funciona la conversación. A ver si nos aguanta la cobertura, de todas maneras se lo decimos ya a todos los oyentes para que sean también pacientes por si hay algún corte o algún fallo de sonido. Bueno, Eva, cuéntanos si te parece de una manera que creas conveniente de qué trata esta campaña Ropa Limpia. Sí, bueno, primero es una campaña internacional, uh-huh. Es una red de más de 300 organizaciones de todo el mundo. Y yo creo que el mayor valor añadido es que entre esta red se encuentran tanto ONGs como organizaciones de consumidores y luego sindicatos, principalmente sindicatos de los países productores de ropa, ¿no? Uh-huh. Que en el caso de las empresas españolas y, bueno, más en general europeas, producen o se abastecen, digamos, mayoritariamente en Asia, aunque también en el norte de África. Marruecos es un lugar de producción muy importante y en menor medida pues en Centroamérica, por ejemplo. Y el objetivo fundamental de la campaña es una campaña de denuncia que pretende eso, pues sacar a la luz, denunciar las condiciones que en muchas ocasiones es de explotación laboral en la que se produce la ropa, y pues defender los derechos de los trabajadores, que mayoritariamente son mujeres, en un 90%, y pues ser un poco altavoz de reivindicaciones, ¿no? Y nosotros no negociamos con las empresas, ¿no? Está claro, para eso están sus representantes, que son los sindicatos, pero digamos que es una manera de contrarrestar pues efectos pues negativos de la globalización, ¿no? Y al mismo tiempo globalizar pues la solidaridad pues internacional, ¿no? Normalmente es fácil saber quién hay detrás, quién es el responsable en último término, o la red de contratas, de subcontratas enmaraña en todo este asunto. Sí, tú lo has dicho, es muy difícil saberlo. Te recibimos con mucha dificultad, Eva. Recordamos, estamos hablando con Eva Kreiser, coordinadora a nivel nacional de esta campaña Ropa Limpia. La tenemos además viajando mediante el tren, así que comprenderán los oyentes también la dificultad técnica que esto entraña. Eva Kreiser, nos habíamos quedado antes de esa interrupción en esa red que nos decías muy difícil identificar a quién está detrás en último término, Eva. Sí, efectivamente, porque o sea, las grandes empresas de ropa que todos conocemos, el modelo actual, digamos, de producción, sí, está basado en la subcontratación de ropa, ¿no? Entonces, en general, las grandes firmas internacionales tienen como una red de proveedores bastante amplia, que en el caso de algunas empresas, pues no sé, por ejemplo Inditex, supera los 1.200 proveedores, uh-huh, es un poquito más, 1.200 y pico, y en el caso de pues otras empresas es algo menos, ¿no? Y digamos que las multinacionales pueden controlar un poco más fácilmente, en términos relativos, el primer nivel de proveedores, pero luego estos proveedores contratan a su vez la producción, ¿no? Con lo cual al final hay unos escalones, unas cadenas de producción muy largas que muchas veces pueden terminar hasta en trabajo a domicilio, o sea, luego se va subcontratando la producción a talleres más chiquititos y puede, de hecho hay pedidos que se pueden hasta acabar en casas, ¿no? Y ya esa huella es imperseguible, ¿no? Claro, eso. Y es muy difícil de trazar la ropa, ¿no? De hecho, muchas veces son los propios clientes o las propias firmas internacionales que muchas veces desconocen dónde se está produciendo su ropa, ¿no? Y se han dotado de instrumentos y hacen auditorías sociales, sí, y ahora hay como códigos de conducta, pero la verificación de estos códigos y la aplicación y el respeto a los estándares laborales, uh-huh, y esto se controle, es realmente muy difícil, y también porque el sistema, pues digamos que también es un poco perverso, ¿no? Porque a quien se supone que quieren beneficiar o proteger, o sea, los derechos laborales, en este caso de las trabajadoras, sí, pues su papel es muy marginal. O sea, rara vez, por ejemplo, en los sistemas de auditorías o de control tienen un papel protagonista o tienen, por ejemplo, cauces, mecanismos que puedan de manera confidencial, sin temer represalias, ¿no? Pues denunciar las condiciones de trabajo en las que están, ¿no? Ha habido mejoras, o sea, pues en estos últimos años ha habido algunas mejoras, pero la verdad es que queda pues muchísimo por hacer, ¿no? Y más quizás también en una época donde los derechos laborales y los sindicales pues están en claro retroceso, ¿no? Claro. En todo el mundo. De todas maneras, también sería interesante que desde el principio al final de la cadena de producción la empresa matriz fuera responsable subsidiaria de todo este proceso. Efectivamente, sí, ahí radica un poco el kit de nuestro trabajo, ¿no? O sea, nosotros consideramos que la empresa matriz, la empresa que finalmente está vendiendo esos productos, que los está distribuyendo, es responsable a lo largo de toda la cadena productiva. O sea, no solo en los proveedores que, digamos, tienen más atados, claro, sino en el proceso. Eso de subcontratación, pues es directamente responsable, ¿no? Y de hecho, un poco el arma también de la campaña es que nosotros, como personas que consumimos esa ropa, debemos de reivindicar a esta empresa y debemos también de reivindicar nuestro derecho a conocer en qué condiciones se ha producido y a tener garantías de que no estamos comprando pues un producto que está hecho en condiciones de explotación, ¿no? Claro, pero coincidirás conmigo que es triste que se vuelva a echar otra vez a las espaldas del ciudadano, del consumidor, esa responsabilidad, cuando el mercado debería de estar limpio. Quizás sea utópica mi manera de pensar, pero al final siempre es el ciudadano el que tiene que hacer ese esfuerzo, ¿verdad? Claro, sí. O sea, no es que la responsabilidad recaiga en el ciudadano, ¿no? Sino que yo creo que nosotros también tenemos derechos, y uno de los derechos del consumidor es que los productos que consumimos, que no estamos siendo cómplices de violaciones de derechos laborales, ¿no? Claro. También, de hecho, esa es una de las reivindicaciones también de la campaña, ¿no? Que estos códigos de conducta, que son voluntarios de las empresas, consideramos que esto no debería de recaer en la voluntariedad o digamos en el compromiso ético, ¿no? De las empresas, sino que debería de existir un marco regulatorio a nivel internacional con poder sancionador para que cuando se incumplen estos derechos las empresas, bueno, pues sean sancionadas y a los trabajadores, de hecho, se les indemnice, ¿no? Algo que actualmente no ocurre, ¿no? O sea, hay como una ley blanda en la que recae pues todo un poco pues la industria casi de la responsabilidad social corporativa, ¿no? Y consideramos que esto no debería ser así. O sea, debería de haber eso, un marco regulatorio e incluso pues el elemento de esta judicialidad, ¿no? De las operaciones de las empresas del sector textil, también de otros sectores, ¿no? Pero el textil, digamos, que es donde las condiciones laborales son peores, ¿no? Y eso debería estar regulado por la ley, ¿no? Incluso también otro de los, digamos, áreas de trabajo y que responde un poco también a tu pregunta, es otra área, es lo que llamamos la compra pública ética, ¿no? Y ahí, pues, un poco también, digamos, que trabajamos con administraciones públicas, sí, que son a su vez también compradores de ropa, todos, claro, los uniformes, bomberos, policía, bueno, pues todos los que conocemos, ¿no? Militares, todo esto, pues también deberían las administraciones públicas de incluso incluir cláusulas éticas en los contratos y se debería de poder controlar que una empresa realmente produce de manera limpia, ¿no? Y desde las propias administraciones reivindicar esto. Por supuesto, ellas tendrían que ser abanderadas y ejemplos de cualquier conducta ética, sí, siempre positiva. Dar ejemplo, ¿no? Exactamente. De todas maneras, me parece el punto de la conversación perfecto para que no sé si te pongo en un compromiso, espero que no. Antes has dado un nombre de una famosa empresa española. No sé si se podría dar una especie de lista negra, por decirlo de alguna manera. Pues es que esto no lo... Bueno, de hecho, no sé si he hecho bien o mal en decirlo, no, la verdad es que tampoco cuando es en las entrevistas... Sí. Pero vaya, no hacemos listas negras ni blancas, porque de hecho, o sea, en los últimos años, pues pese a que esta empresa, ¿no?, a que Inditex tiene tantos proveedores y que sí que muchas veces pues se ha visto implicada en caso de violaciones de derechos laborales, también quizás en los últimos años es de la... de las empresas que más medidas ha tomado, ¿no? Entonces, digamos que no hay empresas limpias y sucias, ¿no? Hay empresas que están tomando medidas de manera más seria y que tratamos de evaluar, y otras que directamente no hacen nada, ¿no? Pero digamos que la situación puede cambiar, y también un poco pues por las características de la industria textil, ¿no? O sea, de las larguísimas cadenas de producción que sí tienen. Entonces, nosotros un poco lo que tratamos de hacer es dar información sobre las prácticas, digamos, y los compromisos en responsabilidad social de las empresas, uh-huh, y que luego la gente se haga como su propia composición del lugar, ¿no? Pero no somos partidarios de... como de listas de empresas limpias, y porque realmente es que ninguna actualmente puede garantizar que cumplan con los derechos laborales, ¿no? Sí que es verdad, eso es lo que te comentaba, que algunas dan pasos más creíbles que otras, ¿no? Eso te iba a decir, cambiándote, es también mi obligación preguntarte, no quiero ponerte desde luego ningún compromiso, pero también me interesa mucho. Si te cambio un poco la pregunta y te digo, ¿hay alguna empresa que sea especialmente inactiva en dar pasos hacia este cambio? También te dejaría en las mismas, ¿no? Sí, o sea, hay uh-huh empresas, por ejemplo, que sorprendería que con el tamaño que tienen, uh-huh, y con lo, bueno, pues con lo que facturan y pues eso, pues no sé, pues por ejemplo el Corte Inglés, ¿no? Ahora están empezando a tratar de controlar su cadena de proveedores, ¿no? Uh-huh. Que es muy muy grande, pero sí que sorprende que empresas que son líderes en el mercado en cuanto a facturación no lo sean en cuanto a responsabilidad social, ¿no? Uh-huh. Y en este sentido, pues sí que pues lo que te comentaba, o sea, Inditex, por un lado, es cierto que está implicado en muchos casos de, bueno, pues de que se vulneran los derechos, sobre todo sindicales, en las fábricas, y por otro lado también, digamos, en las españolas, pues es la que más pasos ha dado. Lo que pasa es que también el problema radica en su propio modelo de negocio, ¿no? O sea, buscando precios cada vez más bajos y plazos de entrega muy cortos, pues eso muchas veces lo hace como incompatible con el respeto que ella misma se ha comprometido en la defensa de los derechos laborales, ¿no? De hecho, por ejemplo, o sea, y ya que te la he puesto como antes como bueno, pues igual mal ejemplo, uh-huh, sí que también, o sea, nosotros reconocemos que, por ejemplo, hace 3 años firmaron un acuerdo marco internacional con la Federación Sindical Internacional. Y esto lo valoramos positivamente siempre que se ejecute bien, ¿no? O sea, y siempre que se llegue por realmente a las fábricas y a los problemas que hay en las fábricas. Y eso, pues, ese acuerdo, por ejemplo, es el único que ahora mismo existe en la industria, ¿no? Fíjate. Y eso, llevado a la práctica bien, pues sí que sería un elemento positivo, ¿no? Por eso te digo, o sea, es que tienen algunos elementos que son criticables y que de hecho lo hacemos, y otros pues que bueno, pues que a fuerza de presión pues ya también están, hay algunos cambios que esperemos que, bien llevados a la práctica, sean para bien, ¿no? Agradezco la respuesta. También has estado acompañando buena parte de la mañana a Naima Naim, una defensora de los derechos de la mujer en Marruecos, una sindicalista también. Bueno, supongo que no habrá contado muchas alegrías, ¿no? Pues no, la verdad es que no, la verdad es que no, y de hecho, o sea, las situaciones de las mujeres en las fábricas que contaba, como jornadas de trabajo pues extenuantes, impago del SMIC, ¿no?, que sería como el salario mínimo aquí, incluso pues casos de trabajo infantil, o sea, trabajan niñas como con contratos de aprendices, cuando realmente el trabajo que realizan pues es el de un adulto, con las mismas jornadas y con un salario muy inferior, ¿no? Y todo esto pues es, digamos, el sector formal o más regulado, ¿no? Entonces, imaginemos lo que pasa pues en la economía informal y en la cantidad de talleres clandestinos que sabemos que hay, ¿no?, en estos países, y de hecho esas situaciones pues tan graves como la propia integridad física a la hora de trabajar, ¿no? O sea, en Marruecos, pues hace un par de años también ocurrió un incendio en una fábrica textil en el que murieron muchas personas, pero también en Bangladesh este año, por ejemplo, en marzo ocurrió, en el que murieron 25 personas. Sí, lo recuerdo, sí. Muchas de ellas mujeres, cuando se suponía que no debían de estar trabajando en ese turno. Y sí, o sea, pese eso, ¿no? Pese a 20 años de RSC y de código de conducta, pues lamentablemente no podemos decir que la situación haya mejorado mucho, ¿no? Solo en algunos aspectos pequeños y como más tangibles. Igual hay más extintores en las fábricas, otra cosa es que funcionen y claro, ese tipo de cosas, ¿no? Pues me apena mucho tener que abordar este tema, pero me alegra también que haya gente que esté abanderando esta causa, como es, por ejemplo, el caso de SETEM. Eva Kreiser, coordinadora nacional de esta campaña Ropa Limpia, me quedaría a gusto con que alguno de nuestros oyentes se quede con la idea, que yo creo que lo resume todo, ¿no? Que antes de comprarse una prenda, estamos en el siglo de la información y demás, bueno, pues que haga un consumo responsable también y que se haga varias preguntas antes de ir a pagar a caja. Sí. Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos, por ayudarnos a difundirlo y bueno, y a todos los oyentes que nada, espero les haya interesado. Muchas gracias, Eva, un placer. Sí, muy amable. Adiós, gracias.